El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo de ti, tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Las personas que están de pie, que no tienen lugar, sepan que aquí hay espacios donde están las hermanitas para que los hagan pasar. Hay sillas libres. Y la próxima vez vamos a poner sillas aquí adelante porque hay sillas. Les pediría que también pongan más adelante para que puedan entrar todos. Estamos celebrando, hoy es la Virgen de Lourdes, 11 de febrero. No se celebra porque es primera víspera de domingo, pero es el día dedicado a ella. Y en esta lectura que acabamos de hacer, muy extensa, pero hermosa, tenemos muchas enseñanzas. Vamos a poner solamente un punto de todos estos. Cuando Jesús viene a este mundo, que es el Verbo de Dios que se hace carne en las entrañas, toma carne de María Santísima para hacerse palpable, para tener un cuerpo para entregarlo a la muerte por nosotros, para poder expresar su amor afectivamente incluso, un amor afectivo con un corazón tierno, con un contacto con la humanidad bien concreta. Y entonces ese acto que Cristo hace es para que nos acerquemos más a Él, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El demonio existe y es un perverso, y hay muchos demonios. Existe el mundo con sus perversiones que la siembra el hombre en colaboración con el demonio. Es lo que se llama el espíritu de mundo. Y existe también la debilidad de nuestra carne, nuestra inclinación natural a hacer el mal, a pasarla bien, a ser egoísta, mezquinos. Eso lo tenemos todos. Todos tenemos que luchar con eso, porque si tú no luchas, terminas destruyéndote. Te encierras de tal manera en ti mismo que te ahogas. Te encierras en tu habitación y te olvidas del resto y te terminas quitando la vida, porque eso se llama egoísmo, porque eso va contra el amor, porque eso es un acto contrario a lo que Dios es. Dios es amor, Dios no se encierra, Dios se comunica de tal manera que lo tienes presente en la Eucaristía, en los altares, lo tienes inhabitando en tu alma, lo tienes en la naturaleza, lo tienes en un niño, lo tienes en un anciano, lo tienes en un pobre. Aparece Dios con nosotros. Y Él viene a enseñarnos. Dice, se había dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo, vamos a perfeccionar esto, porque esto es imperfecto, esto es un primer paso, pero ahora que viene la plenitud de la revelación, yo les pido santidad más concreta y más profunda, porque no se puede llegar al cielo sin abrazar la cruz. Y entonces, yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer ya comete el adulterio. Es decir, el adulterio no es algo material, externo. El adulterio está dentro del corazón del hombre. Mirar con malos deseos a una persona es cometer adulterio. Pero mirarla amándola también cuando no es tu esposa y la deseas, aunque sea místicamente, o la deseas, digamos, como si fuera una princesa o un príncipe, igual es adulterio, porque estás deseando a la mujer de tu prójimo, aunque no sea deseándola para cosas malas, aunque sea para cosas nobles, pero le estás deseando, tienes que sacar eso de tu corazón, tienes que vivir tu fidelidad, no solo a Dios, sino a tu esposa, a tu esposo y al prójimo. Fidelidad a los demás es lo que nos pide el Señor. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, si tú deseas cosas malas, eres malo, te haces malo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncalo de ti, porque es preferible que entres con un ojo al cielo y no con los dos irte al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna cosa, o tu mano derecha, si hay alguna cosa muy cercana a ti, muy útil a ti, bien útil como el ojo, el trabajo, un amigo, lo que sea, que te aparta de Dios, deja ese trabajo. ¿Y cómo voy a comer? Deja el pecado. Si tú estás trabajando de enfermera para hacer abortos, dice, lo hace el médico, yo le paso el bisturí. Tú también estás abortando. Obvio, eres colaborador material, ¿verdad? Entonces, si hay algo que te hace pecar, inmediatamente déjalo, aunque te duela como arrancarte tu mano, aunque sea tan íntimo como tu ojo, déjalo. Porque es preferible que te vayas al cielo sin ese amigo, sin esa persona, sin ese trabajo, sin esas amistades, sin ese carro, sin ese dinero, sin nada. Es preferible que irte con todas esas cosas al infierno. Eso es lo que quiere enseñar el Señor. Y son cosas tan claras y simples. Es tan simple la verdad del Evangelio, pero se ha complicado tanto, tanto, se ha eliminado la verdad y ya todo es relativo. Es muy simple. Amar a Dios, hacer el bien y evitar el mal. Es muy simple. Hombre, hombre, mujer, mujer. Sí, sí, no, no. Eso es lo que no. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado y se terminó todo. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, porque se tienen que, ahí sí hay que salir inmediatamente, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Amores Laetitiae es un documento que saca la Iglesia, un documento del cual han hablado tantos hoy día en los medios de comunicación, que ya se puede comulgar en adulterio, dicen así, lo dicen algunos sacerdotes, hasta algunos obispos lo han dicho, y del Vaticano le tuvieron que llamar la atención. ¿Por qué? Porque leen el documento, que es cierto, el documento está escrito no muy claramente, está oscuro en algunos puntos, pero no dice nada malo, solo que está oscura la redacción, y el que redactó de esa manera se hace responsable delante de Dios, punto. Pero nosotros tenemos que leer un documento, nos enseña la Iglesia, a la luz de toda la tradición de la Iglesia. Todo lo que se lee, todo lo que la Iglesia enseña, va en concordancia con toda la tradición de la Iglesia. ¿Qué es la tradición? No es el tradicionalista. La tradición con mayúscula, ¿qué cosa es? Es lo que se transmite, la palabra viva de Cristo. Cuando Cristo enseñaba, no había uno que estaba escribiendo, no había uno que estaba grabando con el celular, ¿verdad? Para después escribir lo que Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Escuchaban y memorizaban. Y repetían de palabra lo que Jesús... ¿Qué dijo Jesús hoy? Yo fui, dijo... y se van repartiendo. Cuando Jesús murió, se siguió enseñando de palabra, no se escribió nada. Después de 40 años, se empezó a escribir. ¿Qué se escribía? Lo que se transmitió de palabra, la tradición. Esa tradición se escribe en los evangelios, pero los evangelios son cortitos. Entonces quiere decir que se transmitió más de lo que se escribió. Lo que se escribió es palabra de Dios, pero lo que se transmitió y no se escribió en los evangelios, sino que se escribió en otra cosa, o se siguió transmitiendo por 200, 300, hasta por 1000 años, es lo que se llama los primeros 1000 años la tradición de los padres, es tradición viva, se fue enseñando de palabra. Después se escribió, a los 40 años de Cristo se escriben los evangelios. Y entonces eso se llama la tradición viva. Nosotros católicos tenemos la tradición, tenemos la Biblia y el magisterio, ¿verdad? Tres cosas importantísimas. El magisterio es la enseñanza de la Iglesia, la que interpreta la Biblia junto con la tradición, no separado. Los protestantes dijeron adiós el Papa y todo el magisterio, adiós toda la tradición, me quedo con la Biblia. No te puedes quedar con la Biblia porque eso está escrito por tradición. Entonces hay una contradicción en ti. Te estás quedando con la tradición, pero así chiquitita, no vas a entender nada. Tienes que ver el conjunto para entender todo. Ok, si sale un documento de la Iglesia, tienes que leerlo a la luz de la tradición viva de la Iglesia y a la luz de todo el magisterio, de la enseñanza de Juan Pablo II y de todos los otros papas, de Benedicto, de Pablo VI, todos, todos, sin excepción alguna, hasta San Pedro. Entonces, el Amore Laetitiae no está diciendo que puedes comulgar en pecado mortal. que puedes comulgar en adulterio. No te está diciendo eso. Te está diciendo que si hay un caso particular donde una persona está juntada con otra persona, por desgracia, y se convierten en ese momento y tienen hijos chiquitos y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Yo quiero comulgar, yo también, pero no podemos. Tenemos hijos pequeños. Yo fui casado con otro, tú también, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a vivir como hermanos hasta que crezcan los hijos, y cuando crezcan que ya son independientes, bueno, hacemos nuestra vida. Y mientras vivimos como hermanos, no podemos dejar esos niños sueltos. Y si vivimos como hermanos de verdad delante de Dios y en conciencia, y yo voy a comulgar, ¿por qué? Porque estoy en gracia, porque no estoy viviendo en adulterio, porque solo estoy en la casa porque tengo que estar presente por mis hijos. Puede haber una situación así, y esos son grandes mártires o personas que verdaderamente se están sacrificando y están abrazando una cruz. Porque no pueden ya tener relación matrimonial, es un sacrificio que están haciendo. Ah, entonces, claro, pero están en gracia de Dios, no en pecado mortal, por favor. Algunos sacerdotes y obispos lo han dicho, ah, entonces quiero tú estás en adulterio, no importa, te doy la comunión, porque Amoris Laetitia dijo eso. No, Amoris Laetitia no dijo eso. Tú lo estás interpretando mal. Y del Vaticano le llamaron la atención y le tiraron la oreja. No. No se puede interpretar contra la tradición de la Iglesia, porque si dices que se puede comulgar en pecado mortal, entonces un ateo, un musulmán, cualquiera puede entrar acá, un ladrón, a comulgar directamente, o sea, te destruyes lo sagrado, te haces daño, porque no estás preparado, estás creando un problema serio si comulgas de esa manera. Por eso es importante vivir en gracia de Dios, es importante la fidelidad matrimonial, es importante preparar el corazón a la Eucaristía de verdad. Esto lo estoy diciendo porque esto sale grabado a otros países, a otros estados, a mucha gente. Lo estoy diciendo aquí y a ustedes, lo estoy explicando porque hay muchas dudas y confusión. Cristo es luz. Toda la confusión viene del maligno, viene de las tinieblas. Cuando a uno le dicen, si estás en gracia puedes comulgar, si estás en pecado te tienes que confesar primero. ¡Ay, qué lindo! Lo entendí. Perfecto, qué clarito. Bendito sea Dios. ¡Qué claro y simple! Pero viene otro y te dice, a ver, ¿estás en pecado? Bueno, pero ¿qué es el pecado? Y sí, pero el pecado hoy día, entonces tu conciencia, y mira, y sí, pero quizás le dices al Señor que te perdone y... ¿Qué me quiso decir? No entendí nada. Hay confusión en esa persona. No tiene claridad, no hay luz en él. ¿Cómo puede iluminar a los demás si en él no hay luz? Si uno va a un sacerdote, padre, ¿puedo comulgar? Estoy en adulterio. El sacerdote le dice, no puedes. Ok, gracias, padre, muy amable, qué lindo. O vamos a otro, padre, ¿puedo comulgar en adulterio? Bueno, mira, si tú lees la Constitución del 1000... Empieza a explicar una cosa que uno sale más confundido que antes. No hay luz. Era muy simple. No puedes comulgar si estás en pecado, punto. Confiésate. Dios es simple. La simplicidad de un niño nos pide Dios. No la complejidad de esos doctores de la ley al cual Jesús le dice, no entrarán al reino de los cielos porque ustedes elaboran un montón de teorías en la cabeza y confunden a la gente. Es muy simple. Es tan simple. ¿Puedo amar a la Virgen? ¡Claro! ¡Bésala! Es la mamá de Jesús. Ah, claro. Porque dicen algunos que es adorar a María. ¿Cómo adorar a María? Solo a Dios se adora. Y a María se la besa, se la honra, se la venera porque es la mamá de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La veneró, es su mamá. La honró, la respetó, la amó. ¿Y tú no puedes amar lo que Jesús amó? Si es pecado que tú no la ames, perdón, si es pecado que tú ames a la Virgen, entonces Cristo pecó. Y Cristo no es Dios. Entonces, a Dios todo. Si yo no puedo amar lo que Jesús amó, por favor. Sentido común. O te dicen, no exageres en el amor a la Virgen, porque se va a ofender Jesús. ¿Alguno de ustedes se ofende si a ver, no sé, supongamos, dos jóvenes se conocen, se aman muchísimo de verdad. Y el joven varón le dice a la novia, ¿sabes? Quiero tanto a tu mamá y a tu papá. ¿Ustedes creen que se va a poner a llorar la novia? ¿Ustedes creen que se va a pelear con el novio porque dijo que ama mucho a sus papás? Y al revés, El novio dice, a tu papá y a tu mamá yo no los amo ni lo amaré jamás. ¿Qué va a decir la novia? Sentido común. El demonio anda buscando la confusión, siempre la confusión. Pásate un huevo por la cabeza. Yo diría, tírate un huevo en la cabeza. Es más eficaz, se despiertan las ideas. Hay que tener cuidado con esto en una sociedad totalmente oscura, oscura, oscura. Cuando vino la Virgen de Guadalupe a México, trajo la luz y de a poquito vino la oscuridad de nuevo. El demonio es astuto y la oscuridad lamentablemente viene porque el mayor mal que hay en la humanidad no son las personas perversas que actúan, es la cobardía de los buenos que no hacen absolutamente nada. Es un papá que no ladra o un perro que no ladra no sirve para nada. ¿Nunca vieron ustedes un perro mudo? ¿Para qué? ¿Y qué quiero que este perro lo quieres? Es mudo, pero es un perro guardián, ¿eh? Pero es mudo. ¿Y para qué le que nunca me va a avisar de que hay alguien? Y no, pero es guardián. Es si el perro es guardián porque ladra. Un perro que ladra no sirve. ¿Y qué dice Isaías a los que no defienden la verdad, a los que no hablan claramente, a los que no hablan? Les dice perros mudos a los sacerdotes que no hablaban claramente y no decían la verdad, les decía perros mudos. Yo también puedo ser un perro mudo. Solo soy un perro. Por ahora. Espero que no me hagan callar, pero es importante que abramos el catecismo, ¿verdad? A partir de este sábado, ustedes saben que estamos en el centenario de la Virgen de Fátima, 100 años se cumplen. Hay gracias especiales en este año, el que reza delante de la imagen de Fátima, aquí está. La vamos a tener todo el año de la mejor manera, ¿verdad? Pero tiene que ser introducida oficialmente, como está aquí. El 13 de cada mes, a partir de mayo, que se aparece la Virgen, todas las apariciones hasta octubre, 13 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, el día 13, rezando aquí delante de esta imagen y delante de todo el resto del año, porque hay gracias especiales también, solo que los 13 de cada mes hay una indulgencia plenaria. Es como entrar a la Puerta Santa, una indulgencia plenaria, para que la sepan y la ganen, ¿verdad? Y también las imágenes que están oficialmente recorriendo los lugares. Y a partir del sábado que viene, todos los sábados, ustedes vienen, suelen venir los segundo y cuarto, pero yo todos los sábados voy a hablar de las verdades fundamentales que la Virgen nos enseñó en Fátima, que son cosas muy sencillitas y bien profundas. Son para niños. Si ustedes tienen un corazón de niño, esto es para ustedes. Entonces, solo voy a decir ahora ¿cuáles son los temas que voy a ir hablando durante el año, los días sábados? Porque son los temas que la Virgen trató en las apariciones de Fátima. Habló y enseñó el misterio de la Santísima Trinidad, porque se apareció la Santísima Trinidad a Sor Lucía. Y quiero hablar de esa maravilla. Es una cosa bellísima. Es Dios que vive feliz dentro de ti si tú quieres. No es que tú vas a vivir feliz en la eternidad, que eso es maravilloso. Pero lo más sorprendente es que Dios ha anticipado eso y vive dentro de ti como si fuera un cielo. La Eucaristía como sacramento, ya que el ángel de la guarda le da la Eucaristía. El ángel se le aparece, le da la Eucaristía. También aparece la Eucaristía como sacrificio porque aparece en la visión de Tui, se le aparece a una de las videntes, la Virgen, y le muestra el sacrificio de la misa. Vamos a hablar del cielo, porque la Virgen le promete el cielo a los pastorcitos. Tenemos que hablar de qué cosa es eso, del purgatorio, porque un alma se fue al purgatorio, aquí lo dice la Virgen. Habla del infierno porque le muestra el infierno a los pastorcitos. Vamos a hablar del tema del infierno. Otro tema, la importancia de la oración y la penitencia, de rezar por los pecadores y reparar. Otro tema, el Santo Rosario. Hay que rezar muchos rosarios. Y vino a enseñar la Virgen del Rosario de Fátima. Ahí está el Rosario de Oro. Le pusimos uno, no es oro, Perdón, me lo van a venir a robar. Parece oro. Quisimos mostrar que eso vale como oro. pero por favor no es oro. Van a salir corriendo muy rápido porque no pesa nada, debe ser plástico pintadito, ¿verdad? No sé qué es, pero no es oro, ¿verdad? Y si fuera oro, bendito sea Dios, si podemos darle un rosario de oro, bendito sea Dios. ¿Y los pobres, Padre? También amamos a los pobres y rezamos por ellos y tratamos de ayudarlos, pero los pobres los tendrán siempre con ustedes, dice Jesús, cuando María Magdalena rompió el frasco de alabastro, de nardo puro y de alabastro también en otro caso, que sale el sueldo de una persona todo un año y lo derramó todos. Y Judas, cuando lo derramó sobre Cristo, ¡ey, los pobres! ¿Los pobres? Eres un ladrón y querías meterte eso en tu bolsa. Entonces, el que dice, y los pobres, hablando en contra de Dios, el que opone a Dios y los pobres, ese no ama a los pobres, y menos aún ama a Dios. Si alguien te dice, demasiado lindo para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no le das ese dinero a los pobres? Ese no ama a los pobres y menos a Dios, porque opone pobres y Dios cuando es lo mismo, porque Dios se hizo pobre. Cuando dice el Vaticano, el Vaticano, las riquezas, ¿por qué no se lo da a los pobres? Ese no ama a los pobres y menos aún ama a Dios. Y Dios le va a pedir cuenta por oponer pobres a Dios cuando Él los ama y es uno con ellos. No se oponen, se complementan. Un pobre, en un pobre vemos a Dios y le ayudamos también y de la mejor manera que podemos. No se contrapone, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿verdad? Vamos a hablar del escapulario del Carmen porque también aparece. El amor al Papa y el orar por él. La búsqueda de la verdadera paz. Necesidad de vivir en gracia de Dios. ¿Qué es la gracia y la misericordia? Porque aparece una letra misteriosa sobre el altar, gracia y misericordia. También vamos a hablar de eso. La importancia de la consagración al Inmaculado Corazón, el Inmaculado Corazón de María. Promesa gigante a los que se consagran al Inmaculado Corazón, que serán como flores que adornan el trono de Dios. El tema de la luz que envolvía a los pastorcitos, la luz que está representada en el sol. El tema de la luz, María viene con relámpagos y luz previa a su llegada y está envuelta de luz. La devoción al divino niño Jesús, la devoción a San José que se aparece bendiciendo al mundo. La segunda venida de Cristo, manifestada en el sol que se viene hacia la humanidad, en el milagro enorme de Fátima. Todo lo que digo, si no conocen Fátima, vean la película La Virgen de Fátima en internet. Se ven tantas cosas, aprovechen a verlo en familia. Vamos a hablar del peligro de las modas que la Virgen le dijo a Jacinta y la importancia de la santidad de los religiosos, otro tema también que se lo enseñó la Virgen a Jacinta. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Yo creo que no nos va a alcanzar el año, porque son temas tan hermosos, tan bellos, tan profundos, que yo creo que no nos va a alcanzar el año. Pero vamos a intentar y seguimos el año que viene. Así que sepan que vamos a hacer un curso de doctrina de 20 minutos. Yo predico largo porque predico para los que quieren venir a escuchar. Si a alguno le parece muy largo, bueno, hay otras misas más cortas, ¿verdad? Yo no quiero, no me preocupa tanto el número, sino que la gente realmente venga a encontrarse con Dios, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a la Virgen María y les quiero anunciar, hay un programa que lo pueden ver en internet y lo pueden bajar por el celular, se llama Un Milagro para México. Están rezando el rosario muchas personas y creo que ya han pasado los 3.000 rosarios para que el 13 de mayo, que se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen, haya muchos rosarios en México rezados. Y uno puede ir rezando con el celular un Ave María, aprieta y el Ave María se pone color azul, el rosario. Va armando un rosario y lo manda. Y se van juntando rosarios, rosarios, rosarios. Un milagro para México. Busquen ahí en internet y ahí dice cómo bajar el programita al celular y meterse a rezar rosarios y juntar. Y ahí va saliendo cuántos van por día. Creo que ya han pasado los 3.5 millones. ¿Cuántos van subiendo? Ustedes van viendo cuánto va por día. Un rosario más, otro por México. es muy importante y se los recomiendo, lo ha organizado Brenda del Río, que ustedes conocen, y sería muy bueno que nos unamos a esta cadena de oración.